Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa Dimensional aquí en Canal 25 Radio, la radio municipal de Mislata, concretamente el número 131. Le invitamos, como cada semana, a pasar una hora llena de misterio. Les acercaremos a los enigmas que siempre le han interesado. Todo esto, como siempre, gracias a nuestro equipo, al control técnico, hoy con nosotros, Elena Mudéver, a los micros, junto a mí, Paco Calahorro. Hola, buenas noches. Y el que les habla, David Garcés. Sean todos y todas bienvenidos. Tomen asiento. Comenzamos. Les recordamos las formas de las que disponen para contactar con este programa. La primera de ellas es el teléfono para salir en la antena en cualquier momento. Es el 963835580. 963835580. También nos pueden escribir a una dirección de correo electrónico: edavid.g@teleline.es. edavid.g@teleline.es. Disponen también de una página web en internet, www.adimensional.org, www.adimensional.org, desde la cual, hoy como cada semana, pueden escucharnos en directo a través de la red. Hoy hablaremos de uno de los personajes sobre el que se ha escrito más en los últimos años, Moisés. Para ello, contactaremos con Javier Alonso López, traductor del libro Moisés el Egipcio, del autor Jan Asman, de la editorial Oberón, dentro de la colección Historia. Esta semana, después del cuarto reportaje de Juan José Benítez López, que se emitió este pasado domingo después de la película, alrededor de la 1:30, 2:45 de la madrugada, un horario bastante asequible para todos. A todos, ¿no? Mm. Pues trató el tema de Jesús, y bueno, un tema bastante polémico porque hablaba de sus contactos, sus informadores, sus fuentes, que en ningún momento las citó. Y como suele hacer JJ Benítez, desde ya Caballo de Troya, incluso antes, pues inventa una historia muy particular sobre este personaje, que no sabemos muy bien de qué fuentes se basa. Sí, no, los detractores pues siempre encuentran algún resquicio para criticarlo, digamos, ¿no? Y en este caso pues se encuentra uno bastante elocuente, ¿no? Que ha comentado que Jesucristo estuvo en el Coliseo Romano cuando comenzó a a edificarse pues en el año 230 o 232, si no recuerdo mal, después de Jesucristo, bastante posterior a la muerte de este personaje, ¿no? Y bueno, pues comentaba que estaba allí. La verdad que es un poco increíble, ¿no? Que imaginamos que no será problema de Benítez, sino del pues su fuente. del guionista o de la mitad de las fuentes, pero bueno, son errores que se cometen, que están ahí y que todos podemos criticar, también y nosotros también, ¿no? Dijo que atrasó 7 años la, digamos, la época, ¿no?, de la que empezamos a contar acerca de después o antes de Cristo. Según nuestros cálculos son el 4 antes de Cristo, no el 7 antes de Cristo, pero bueno, yo no tampoco sé de qué fuente se ha basado para hacer esos cálculos tan extraños. La verdad es que nos ha dejado a todos impresionados de sus fuentes, y lo del Coliseo Romano, pues si no es que lo inventaron antes, me parece que Jesús en el Coliseo Romano no estuvo. No, pues es como siempre polémico. En fin, ahí están los reportajes. Qué curioso, porque ahora se van a vender en DVD. Se están ya vendiendo en DVD. Y en los kioscos. Es una cosa bastante extraña que a la vez que se emiten en televisión española se vendan en DVD. Pero bueno, ahí están, ¿no? Como se dice, el negocio es el negocio. El negocio es el negocio, ¿no? Y bueno, comentar, si os parece que se acerca para haber una alerta OVNI internacional en todo el mundo. Y es que el pasado 1 de noviembre, investigadores representantes de algunas de las más importantes agrupaciones que estudian el fenómeno OVNI en Chile se reunieron para coordinar las actividades que tendrán efecto el próximo día 15 de noviembre, con motivo de la primera alerta OVNI Chile Internacional. Actividades convocadas por la Corporación de Investigación de Fenómenos Aeroespaciales, CIFAE, y en cuya organización participan, entre otros, Ayón, bueno, un montón de organizaciones, y estas, aquí en España, la va a coordinar la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, SEIPS, y también en Argentina, la Federación Argentina de Urología. Y referente a esto nos ha llegado pues un mail comentándonos un poco en qué va a consistir esta alerta OVNI, que, como decíamos, se va a celebrar el 16 de noviembre, en la alerta mundial, que, como decíamos, va a comenzar desde Chile y se va a hacer en toda España. Aquí pone que la diferencia horaria entre España y Chile es de 4 horas, por lo que a las 0 horas del día 15 será cuando sea esta alerta OVNI. Más datos se pueden encontrar en www.omniaventura.com. En España va a ser coordinada por José Urraca, del grupo UFO La Rioja, ya conocemos de otra alerta OVNI, y también por nuestro compañero Juan Félix Palma, Cormos, que también desde la línea va a coordinar. Exacto. El primero coordinará lo que son radioaficionados, y pues aquí en esta página pone una serie de teléfonos y de correos electrónicos para contactar con ellos. Así que el día 15 de este mes, de noviembre, 16, pues habrá la alerta OVNI, la madrugada 15-16 habrá la alerta OVNI mundial. Como decíamos, pues viene un poco desde Chile. Se va a adelantar una hora el comienzo aquí en España, precisamente por lo de las 12 horas. Porque en Chile creo que se comienzan a las 9, no a las 8. Entonces aquí debería comenzarse a la 1. Exacto. Pero se va a adelantar desde España una hora para digamos, observar el cielo. Algo que no es habitual en las ciudades porque la luz artificial no lo permite. Pero bueno, es una manera más de mirar para otro sitio y bueno, ver si realmente hay algo, digamos, cierto en el fenómeno OVNI. Así que ya sabéis, si el 15 a 16 no tiene nada que hacer, pues podéis acudir a mirar al cielo. A estos puntos en diferentes lugares de España y del planeta para mirar al cielo e intentar ver algo, ¿no? A veces se ven cosas, a veces no, y a veces son normales y otras veces pues no son tan normales. Ahí están. Exacto. Una expedición rusa afirma haber descubierto el Arca de Noé. El anuncio fue dado por el jefe de la misión, Andriy Polyakov, un lingüista y documentalista en el sitio online del Planeta Desconocido, que produce films sobre los misterios de la Tierra y en entrevistas con la prensa rusa. Ya en el pasado, especialistas afirmaron que los restos del Arca de Noé, una enorme estructura de madera petrificada que correspondía a las medidas señaladas por la Biblia, fueran fotografiados desde el espacio. Polyakov dijo que obtuvo el permiso de las autoridades turcas para subir al monte Ararat, cerrado por razones de seguridad en el sudeste de la región kurda, y de haber llegado al lugar donde se encuentra el arca. El arca no está en la cima de Ararat, sino a unos 30 kilómetros de allí, dijo Paul Jacob. La misma Biblia afirma que no estaba sobre el Ararat, sino en las montañas del Ararat. Es una estructura enorme de madera petrificada de 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto, que se asemeja a una nave grande como un campo de fútbol, indicó Poyagov, y también agregó que la expedición halló sobre el lugar enormes vestigios de piedras que podrían ser áncoras, pero son tantas que hacen pensar que una enorme flotilla de naves antes que una sola, digamos, embarcación. Según fuentes kurdas citadas por Poyakov, tras un terremoto ocurrido en 1948, la nave se habría cortado en dos, una de las cuales apunta hacia arriba con una altura de 2 metros. La otra permanece sepultada siempre según su versión. Toca naturalmente a los estudiosos apurar con certeza si se trata del arca, indicó el investigador, que anunció una nueva misión a la zona. Curiosamente hoy vamos a hablar de un personaje bíblico, pero bueno, hay algunos personajes, que quieren encontrar restos de históricos, entre comillas, de lo que la Biblia cita, y en este caso es el Arca de Noé. Este ruso, Andrei Poyalkov, afirma que ha visto ya restos de este arca, que bueno, digamos, creencias aparte, nosotros mantenemos, digamos, en duda por ahora de que realmente estos restos existan. Esto sería lo que llamamos arqueología bíblica, ¿no? Hacer arqueología, pero todo lo que encuentras, pues un poco ir encaminado hacia, como tú decías, probar lo que la Biblia pone, es decir, realmente que es histórico. Algunas cosas sí que lo son, pero la mayoría, como podemos comprobar, no lo son. No lo son históricas. En este caso, pues como decimos, cada cierto tiempo aparece pues alguien, algún investigador, diciendo que ha hecho una expedición y que ha encontrado restos, pero nunca aparecen, nunca hay fotografías, nunca hay realmente pues datos que nos pueden decir que así es, como también pues aparecen datos de que aparece la Atlántida, de que está ahí, pero sí, nunca aparece nada, ¿no? Siempre por ahí, últimamente he leído algo de que está por, digamos, el sur de España, ¿no? Sí, pero bueno, en España, en Perú, están en muchísimos sitios. Y siempre dicen que aparece, que se hacen expediciones para también cazar a la cámara gigante, pero nunca aparece nada, ¿no? Siempre son expediciones, pero no hay restos nunca. Incluso restos como el famoso esa granada de mármol, ¿no? Del famoso templo de Salomón, que nadie ha encontrado. Sí. Y bueno, se la colaron a las autoridades israelitas en este caso. Y bueno, hace poco con el famoso osario también se intentó colar otra pieza que luego resultó que no era cierta. Sí, parece que hay una cierta predisposición a, como decías, a intentar explicar que la Biblia es cierta, real, es histórica, como todos podemos saber y podemos leer. No es muy complicado decir que todo es así, ni mucho menos. También, pues cada cierto tiempo, cada semana, dos semanas, aparecen noticias del chupacabras. Ese, ¿en Chile otra vez? Ese famoso animal mítico, ¿no? Que se dedica pues a matar animales, a chuparle la sangre. Pues es su nombre, chupacabra, ¿no? Que tampoco aparecen nunca restos. Si aparece alguno, pues desaparece de repente los huesos o resulta que son otros animales. Pero siempre está la leyenda urbana, en este caso, ¿no? Leyenda de campo de chupacabras. Y parece ser que hay lugares que estos animales aparecen, pero luego se puede demostrar que no ha sido, mucho menos, que hay una aplicación más natural para este caso. Y, por ejemplo, en este lugar se devastaban, fueron devastadas casi 2 docenas de granjas familiares en Utah, en Estados Unidos, en los últimos años. Y todo parecía ser que era cuestión de este animal. Hasta este momento los granjeros manifestaban que las dolencias de los animales eran causadas por las acciones de objetos voladores no identificados, de ovnis. Sin embargo, tras investigar, como siempre suele suceder, los afectados concluyeron que corrientes eléctricas que atraviesan la tierra de la Intercommunion Power Pine son las causantes de las muertes. Según la televisión local, los granjeros, quienes exigen a más o menos 100 millones de dólares como indemnización, a esta empresa están convencidos de que la pesadilla que han debido afrontar en los últimos 10 años es el resultado de estas corrientes eléctricas. Esto ha sido demostrado por estudios realizados por expertos norteamericanos que determinaron con instrumentos especializados que el voltaje perdido por la instalación eléctrica fluye a través de la tierra repetidamente y que la muerte de ganado de Utah supera en más de 5 o 10 veces el promedio nacional en algunas granjas ubicadas en un medio, o sea, en un radio de 10 millas en torno a esta planta eléctrica. Por lo que vemos, pues algunas muertes que parecen sobrenaturales resulta ser muy naturales. Pero bueno, pasa con todo. Pero a veces las noticias extrañas, como están envueltas tantas en mitos y en leyendas urbanas, a veces pasan desapercibidas y es difícil saber distinguir las interesantes, entre comillas, de las que no lo son, por esa cantidad de información basura que circula. A veces el exceso de información también es una forma de desinformación. Porque a veces no son extrañas, son ridículas, ¿no? Y esas ridículas que son increíbles, aunque realmente cuando luego investigas eso sí que puede ser que sean ciertas, pero como son tan llaman tanto la atención, pues uno dice, esto no puede ser verdad, tiene que ser mentira, ¿no? Y luego sí que son de verdad. Mira así el calendario, a ver si es el día 27 de diciembre, y dice, pues no es el 27 todavía, no, aún no hay bromas, pero parece que para algunos el día 27 de diciembre es todos los días. Y bueno, en España también se ha estrenado estos días una película española, Platillos Volantes, que no hemos visto todavía, pero según parece intenta reflejar lo que ocurrió en Terrassa a principios de los años 70, un caso pues que ya hemos nombrado aquí ya hace mucho tiempo, de dos personas digamos obsesionadas con los ovnis y que murieron en las vías del tren. No estoy contando la película, pero bueno, el caso es así. Y bueno, no sabemos muy bien qué enfoque le habrán dado el guionista o el autor de este film, ¿no? Y bueno, en cuanto podamos verla, ya daremos una opinión de si refleja o no refleja este caso, digamos, de los años 70, un caso, digamos, desgraciado del fenómeno ovni, que también hay casos dramáticos. Sí, tenían un supuesto contacto, eran dos personas normales, no estaban interesadas en esta temática, pero de repente pues empezaron a hacer cosas muy extrañas y acabaron, como te decías, en la vía del tren, ¿no? Con una carta sobre su pecho, bastante también incoherente, ¿no? Porque si pasa el tren por encima, pues es muy complicado que la carta quede ahí. Claro. Una serie de interrogantes que hasta el momento no se han podido explicar. La investigación se cerró, pero muchos interrogantes quedaron ahí. Veremos a ver de qué fuente se ha pasado el guionista de esa película. Recordar el teléfono del estudio de aquí de Canal 25 Radio, programa dimensional 96-383-5580, 96-383-5580, para cualquier pregunta que quieran hacer al traductor del libro Moisés. El autor de este libro es Jan Asman y se llama Moisés el Egipcio, de Editorial Oberón, dentro de la colección Historia, y con el que vamos a contactar en unos minutos. Y descubriremos el porqué del título, Moisés, el egipcio, cosas cuando muy interesantes. En la Biblia dice otra cosa. Pero sí, vamos a escarbar un poco en la historia antigua y darnos cuenta de esa desinformación que bueno, que en la actualidad todavía sigue. Pues nada, ponemos un poco de música y enseguida continuamos. Meu rio é tão feliz contigo.

continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Javier Alonso. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Está conmigo a mi lado mi compañero David. Hola, Javier, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eres el traductor del libro Moisés el Egipcio, el autor es Jan Ashman. Y bueno, empezar preguntando el porqué del título del libro. Moisés, si en la Biblia nos dice que es hebreo, ¿por qué Moisés el Egipcio? Bueno, el libro presenta una visión muy muy curiosa del problema de Moisés. Y es que, bueno, pues efectivamente es eso, es que lo que nos cuenta es que Moisés es un egipcio, o por lo menos el personaje real que pudo haber detrás del Moisés bíblico fue un egipcio. Y de ahí el título, es el origen de toda la historia. Comienza el autor hablándonos de nemohistoria, una palabra un poco complicada. ¿Qué es exactamente es la nemohistoria? Porque para que el oyente que nos esté escuchando pueda tener una idea de lo que estamos hablando. Pues la nemohistoria es un concepto que Ashman explica bastante bien en el libro. Lo que quiere decir con esta idea es que él estudia no los hechos que realmente ocurrieron, sino los hechos tal y como fueron recordados. Lo que hace es un estudio de los recuerdos. No le interesa tanto lo que realmente ocurrió, ni le preocupa. O sea, en ningún momento en el libro menciona el problema de ¿existió realmente Moisés o el Moisés de la Biblia? Sino cómo recuerda Israel y cómo recuerda Egipto esta historia de Moisés. El autor nos indica de que el recuerdo de Moisés en realidad pertenece a un faraón que quiso ser olvidado, ¿no? En su historia, el faraón Akenatón. Sí, efectivamente. Él, al estudiar los recuerdos, trata a los pueblos como si fuesen personas. Son unos conceptos un poco freudianos. Sí. Lo que dice es que si a un pueblo le ocultas un trauma, ese trauma y ese recuerdo se quedará escondido en la memoria cultural de ese pueblo y aparecerá bajo una forma diferente en algún momento o en diferentes momentos de la historia de ese pueblo. Como Akenatón, que bueno, yo creo que es un personaje conocido por los oyentes, supuso un auténtico trauma para el pueblo egipcio por su revolución, por su condena de los cultos tradicionales egipcios. A su muerte fue borrado de las listas de reyes, fue eliminada su memoria, se destruyó físicamente su nombre de todos los monumentos donde estaban, ni siquiera se podía hablar de él. Entonces, bueno, la primera generación que vivió aquel trauma en directo sabía quién era Akenatón, pero después, como ni siquiera se podía hablar de él, se convirtió en un recuerdo. Y hasta el siglo XIX no se ha vuelto a recordar a este faraón. Exactamente, todos los que han estudiado el problema de Moisés hasta que se descubrieron las ruinas de la Amarna, pues tuvieron que jugar sin este elemento tan importante, que era que efectivamente había existido un faraón así. Y a través del libro el autor nos explica perfectamente cómo se hizo este cambio al monoteísmo, un cambio bastante difícil para un pueblo acostumbrado a tener muchos dioses, tener cada dios para una ciudad, y cómo de repente, de golpe y porrazo, acaban con todos los dioses y solo tienen un dios válido, ¿no? Y este cambio lo explica muy bien, que es bastante traumático para la población. Sí, lo acaba de un plumazo. Hombre, Ashman en algunos momentos se plantea si realmente para el pueblo ya no fue tan importante. Porque, bueno, de hecho, ya hemos hablado aquí de otro libro, el de Akenatón, de Nicholas Reeves. Sí. Él menciona que en las excavaciones de algunas casas se han encontrado estatuillas de los dioses tradicionales de Egipto, incluso dentro de Amarna. Aún así, indudablemente, lo que es el aspecto exterior de la religión, eso se acabó todo de un plumazo. Bueno. Sobre todo las procesiones, que era la forma de comunicarse ese dios que normalmente siempre estaba dentro de un templo con el pueblo. Las procesiones se acabaron. Claro. Y sí, eso es indudablemente es traumático. Claro, porque parece que lo que más afectó al pueblo llano es, digamos, las fiestas, quitárselas de un plumazo. Yo creo que eso le afecta a todos los pueblos llanos de todas las épocas, ¿no? Por ejemplo, actualmente, todos dirán que casi nadie es religioso, pero quitan en las fiestas. Exactamente, quiten las noches de San Juan y a ver qué dicen, o los San José en Valencia. Exacto. Y bueno, incluso Freud dedicó un libro, Sigmund Freud, al tema de Moisés, una especie de búsqueda sobre sobre este recuerdo, ¿no?, de Moisés. Sí, Freud también, Freud era judío y... Sí. Y él había hecho varios intentos, había intentado... Comenzó una novela histórica, que la dejó inacabada, hizo varios ensayos, pero después de la Segunda Guerra Mundial, lo que intentó fue decir, bueno, ¿por qué los judíos atraemos tanto odio hacia nosotros? Y entonces, bueno, pues empieza por esta historia, porque esta es una historia de enemistad entre dos pueblos, igual que en su época había sido arios frente a judíos. Sí. La historia de Moisés es el enfrentamiento de Israel y Egipto, y es una historia de odio y de antagonismo, que es un elemento que se repite continuamente en el libro, el antagonismo religioso. Incluso es curioso la versión contradictoria entre un pueblo y el otro, al decir los hebreos de que fueron retenidos y que Moisés los liberó, cuando los egipcios dicen que los hebreos estaban allí estorbando y que lo único que hicieron fueron expulsarlos. Claro, Asman lo que hace, como hemos dicho, es recoge recuerdos, no hechos reales. Entonces él recoge todas las versiones que existen sobre estas historias de Moisés o expulsiones de un pueblo liderados por un líder religioso. Bueno, en algunas se llama Moisés, en otras no se llama Moisés, en una se llama Menofis, haciendo alusión a Akenatón. Sí. Entonces aquí se mezclan dos recuerdos. Uno, desde el punto de vista egipcio, el trauma de Akenatón. Y, bueno, parece ser que hay un grupo que se marcha. Se habla también de enfermedad, de plaga, sí. de impureza. Eso sí. Desde el punto de vista egipcio. Desde el punto de vista hebreo, además se mezcla un segundo recuerdo, que es el de la expulsión de los hicsos. Unos gobernantes asiáticos que estuvieron sobre todo en el delta del Nilo, no llegaron a dominar todo Egipto, pero sobre todo el norte de Egipto lo dominaron durante unos años antes de la dinastía 18 de Akenatón. La dinastía 18 comienza con el primer faraón que consigue expulsarlos definitivamente. Y estos gobernantes, parece que se tienen que marchar de Egipto, y el recuerdo judío es el de los hicsos. El pueblo expulsado de Egipto, que ellos transforman en nosotros éramos esclavos en Egipto, pero nos hemos convertido en el pueblo elegido y Dios nos ha dado una tierra. Se mezclan ahí dos recuerdos completamente diferentes. Incluso luego, si ves las tradiciones hebreas, en lugar de parecer propias, parecen como si fuesen anti-egipcias, todo lo contrario de lo que los egipcios adoraban. Ellos, sus costumbres eran contrarias. Exactamente, Asman lo denomina contrarreligión. Lo que viene a decir es que la religión judía no es una religión primaria, sino que es como una imagen especular de la egipcia. Lo que pretende sobre todo es diferenciarse de ese enemigo o de ese rival que siempre ha tenido. Si tú haces una cosa, yo hago la contraria. Y las normas judías, las prescripciones bíblicas, son precisamente inversiones de normas egipcias. Es para diferenciarse. Es yo soy lo contrario de lo que tú eres y así me diferencio de ti. Indudablemente detrás de eso tiene que haber un trauma profundo de enemistad y de no querer volver a ser como ese pueblo. Sí, no, sí, es curioso. Si hasta hace poco no hemos vuelto a aceptar que la cuna de la civilización en el Mediterráneo es Egipto y no Roma, como tantos años se ha aceptado. Sí. Es que al final prácticamente todo sale de allí, de una manera más o menos clara, pero todas las civilizaciones, si, por ejemplo, si nos fijamos en el arte arcaico griego, es que viene de Egipto. Y esta visión de Asman de la cultura judía como una imagen negativa, en negativo de Egipto, pues refuerza esta idea, es que todo viene de allí. No, la verdad es que es un planteamiento bastante sorprendente, por eso lo del título Moisés el Egipcio es como un puente, ¿no? Intenta establecer... Claro, porque él parte de la base de que Moisés tiene que ser un egipcio, digamos, rebotado. Él se va por algún motivo, Moisés o como se llamase en realidad. Sí. Lo de menos es si realmente existe un tal Moisés. Es una persona que coge a un determinado grupo de población y le da una religión que es el negativo de esa, pero porque se quiere diferenciar de aquellos que le han acogido o posiblemente de su propio pueblo. No, la verdad es que es un trauma que ha durado hasta nuestros días. Efectivamente, por eso al final Freud tiene que recurrir hasta ahí, porque es que es que las normas judías siguen siendo válidas. Sí. Una de las normas de las que habla el libro, por ejemplo, es la prohibición judía de mezclar leche y carne en una misma comida. Y esa es una de las normas más observadas ahora mismo por los judíos practicantes. Es una cosa que llevan a rajatabla. Ellos siguen siendo, lo llama también en otro momento el libro, una cultura en clave. Sí. Se mantienen vivos por diferenciación frente a cualquier pueblo exterior. En un momento dado es Egipto, pero luego será cualquier otro, lo que ellos llaman gentiles. Da igual que sean griegos, romanos, alemanes o lo que sea. Ellos se diferencian por ser lo contrario. Exacto. Incluso es que en aquella época, digamos, las distintas culturas politeístas, digamos, respetaban a los dioses contrarios. Sí, solo... Se aceptaban, excepto los hebreos. Exactamente, exactamente. Es que ese es otro rasgo. Si vosotros tenéis muchos dioses, yo solo tengo uno. Si los vuestros se aceptan mutuamente, el nuestro es un dios exclusivo. Es una forma de supervivencia. Es la única. Bueno, de hecho, es que es un pueblo que ha sobrevivido hasta ahora precisamente por ser tan riguroso en sus normas y en sus creencias. Es que si no hubiesen sobrevivido con todos los problemas y masacres que han sufrido, es la única forma de sobrevivir. Hubiesen perdido su identidad a través del tiempo, seguramente. Sí, la verdad. Pues bueno, es una pregunta este libro, digamos, interesante, de no buscar el personaje histórico, sino encontrar, buscar la memoria de por qué sigue Moisés, digamos, en la actualidad. Incluso ahora en las películas, cuando llegue la época, volverá a salir este personaje, ¿no?, que muchos aceptan como histórico. Claro, lo que pasa es que la civilización occidental está acostumbrada solo a la versión bíblica, pero los lectores que quieran leer este libro se darán cuenta de que existen bastantes versiones. Hay 7, 8, bueno, unas más parecidas, otras menos parecidas, pero que todas están hablando de este mismo recuerdo elaborado de diferentes maneras. Sí. Claro, pensar que la versión bíblica es la única que se ajusta a la realidad, bueno, pues yo creo que es bastante inocente. Claro. Creo que resulta mucho más interesante ver todas las versiones y darse cuenta de que, bueno, quizá lo único que se puede hacer es lo que hace Asman, que es estudiar el recuerdo, porque los hechos son muy complicados de descubrir. No hay resto arqueológico de la existencia de Moisés ni del Éxodo. Sí, lo que hace el autor es un poco hacer una comparación, ¿no?, entre, como tú decías, el recuerdo de la persona de Moisés, que no sabemos si existió, y ponerlo en contraposición con realmente Akenatón, que sí que existió, pero que se perdió su memoria. Efectivamente, es que uno existe y no tiene recuerdo, y el otro tiene recuerdo, pero no tenemos ninguna prueba física de su existencia. Es muy curioso. Entre los dos nos dan una imagen, claro. Los dos juntos. Sí, por eso a lo mejor el título del libro, Moisés el Egipcio, porque al juntar las dos imágenes puede salir, digamos, un personaje en común, ¿no? Exactamente. Es que al final eso es lo que coincide. Lo que te das cuenta al final es que Moisés... no tenemos una presencia física de Moisés porque Moisés como tal no existió. Moisés es ese reflejo de otras cosas. Es Akenatón, o son los Hicsos, o son las dos cosas a la vez. O son incluso más traumas que a lo mejor no haya conseguido ver Asman en este libro. Pero bueno, eso ya cada uno puede investigarlo. A mí lo que me parece muy curioso es esta forma de estudiar la historia antigua, el estudiar el recuerdo. Creo que no solo se puede aplicar a Moisés, se puede aplicar prácticamente a todas las fuentes antiguas. Bueno, ya en un libro tuyo lo aplicas de alguna manera, ¿no?, al personaje de Salomón. Sí, la verdad es que yo no utilicé el término mnemohistoria, debo reconocer que ni lo conocía, o sea. Sí. Pero sí, yo lo he pensado muchas veces, que efectivamente, yo lo que hice al final es eso, es Salomón también es la historia de un recuerdo, es la elaboración de un recuerdo. No existió, pero bueno, se elabora ese recuerdo o esas experiencias del pueblo judío en diferentes momentos. Pero se puede aplicar a cualquier personaje. Los mismos evangelios, sí, son cuatro formas diferentes de recordar un hecho. Los cuatro canónicos más todos los no canónicos. Exacto. Porque ninguno está escrito por un testigo visual de la vida de Jesús. Luego son formas de recordar. Claro. Incluso, si no me equivoco, ninguno está escrito en hebreo, ¿no? De los cuatro. No, los... Hombre, hay algunos que dicen que puede existir un original hebreo, de algunos. Hay otros que evidentemente el original ya está redactado en griego. Pero vamos, lo que hemos conservado actualmente son textos griegos. Lo que pasa es que por cómo están redactados en griego, hay alguno que, bueno, que parece una... Hay expresiones que parecen traducciones literales. Del hebreo al griego, ¿no? Del hebreo al griego, pero ese posible original hebreo no apareció. No se conserva. Pues nada, invitamos a los oyentes a que profundicen en la historia de esta manera, incluso en la historia del recuerdo, porque incluso en hechos más recientes, si vemos las versiones del recuerdo, parece que nos están contando historias diferentes. Bueno, yo creo que simplemente si escuchamos a nuestros abuelos hablar de la Guerra Civil, pues sí. Pues ya está. Es que cada uno ve la cosa de una manera totalmente diferente. Y lo que para unos fue maravilloso, para otros fue horrible y viceversa, dependiendo del bando en el que ellos lo hayan vivido o lo hayan sentido. Y es una misma experiencia. Pues esto muchas veces nos hace preguntar de si realmente la historia que conocemos es la historia sentida o experimentada, o si realmente podemos averiguar los hechos ocurridos. Hombre, como historiador, no, claro, efectivamente lo que estamos estudiando siempre son recuerdos. Desde el punto de vista del arqueólogo, pues bueno, pues se puede a lo mejor uno fijar en unas cosas más objetivas, pero el historiador que sobre todo maneja textos, está utilizando los recuerdos de un testigo presencial en algunos casos y en otros no. O sea que habría que un poco ser un poco más abierto, ¿no? En digamos en las verdades históricas, entre comillas. Pues es que me parece a mí que sobre todo en el mundo antiguo debe haber muy poca verdad histórica. Claro, pero como vemos algunos personajes que lo tienen muy claro todo, pues a veces uno se pregunta de si esta verdad es histórica o no las quieren meter como sea o realmente, no sé, los medios de comunicación como la televisión influye mucho en la población. Claro, es que todo es cómo te lo cuenten. Depende de quién te lo cuente, qué te quiera contar, sí. Qué elementos introduce y qué elementos elimina. Y tu versión final y tu idea de un hecho es completamente diferente. Pero vamos, en la historia antigua, que muchas veces nos basamos en el testimonio de un solo historiador, sí, o en testimonios indirectos, vamos, es arriesgadísimo. O sea, a mí me viene a la memoria ahora, por ejemplo, el episodio de Masada, también dentro de la historia de Israel, al final de la rebelión judía del año 70, después de la destrucción de Jerusalén, pues unos judíos se encierran en una fortaleza en el Mar Muerto, sí. Los romanos les cercan y bueno, pues al final es como Numancia, antes de caer en manos de los romanos nos suicidamos. El que excavó Masada y publicó todos los descubrimientos era un general israelí y lo publicó justamente en el año 67, en la Guerra de los Seis Días. Claro, su personalidad influye enormemente en la versión, en la interpretación de lo que está haciendo. Sí. De hecho, aquello se ha utilizado como un instrumento en la propaganda israelí moderna. Ahora los israelíes, en su jura, digamos, militar, como de bandera, sí, prometen que Masada no volverá a caer. Y nos estamos basando pues en el relato de un historiador del siglo I y en una excavación. ¿Y si Masada lo hubiese excavado un arqueólogo árabe? Claro. O italiano, simplemente visto desde el punto de vista de los romanos, o absolutamente imparcial, un americano. Pues igual hubiese sido totalmente diferente. Incluso nos viene al recuerdo la cita del historiador griego Heródoto sobre el constructor de la Gran Pirámide, ¿no? Sí. Como tomado como verdad sagrada. Claro. A Heródoto, por ejemplo, pues uno se lo toma como verdad sagrada y él era bastante crédulo. Sí, pero los griegos eran bastante crédulos. Este yo creo que era especialmente crédulo. Yo creo que, bueno, luego hay otros ya, Jenofonte o Tucídides, yo creo que bueno, eran un poco más críticos. Nunca he entendido por qué a Platón siempre se le dice que está, digamos, contando historias para cuentos, y por qué Heródoto es verdadero lo que cuenta. Hay una mezcla. Yo creo que Heródoto es más fiable cuanto más se acerca a su tiempo, que es lo que le pasa, por ejemplo, también a la Biblia. Cuando uno cuenta lo que ha vivido, sí, bueno, pues más o menos, aunque sea parcial en sus testimonios, por lo menos ha visto lo que está contando. Pero claro, cuando se remonta a historias de otros pueblos, o en el caso de Egipto, que incluso hay quien se plantea que ni siquiera viajó a Egipto, claro, y que le dicen que le han enseñado esqueletos de serpientes aladas y él tan contento va y lo cuenta. Sí. Pues bueno, pues será. De todas formas, son unos cuentos maravillosos. Claro, ¿no? Heródoto yo creo que merece la pena leerlo en cualquier caso. Nos lo tomemos como historiador o como cuento. Sobre todo el segundo libro de la historia. Sí, sí, yo creo que es magnífico. El mejor libro que tiene. Y bueno, pues esta es otra visión. Desde este programa siempre intentamos dar otras visiones, sobre todo también del mundo antiguo, de que no está todo sabido y que hay mucho oculto, o sea, en el sentido de que hay mucho que no se nos ha contado o que no sabemos. Yo creo que es un pozo sin fondo, se puede investigar todo lo que queramos y hay para todos. Bueno, pues nada, aquí darte las gracias, como siempre, por habernos atendido al teléfono y por aportarnos tantos datos y bueno, esa mirada, digamos, abierta al pasado, que es lo que nos hace falta a todos. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer. Venga, pues nada, un saludo, ¿eh? Venga, un De saludo. acuerdo, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. La bibliografía de hoy del programa Dimensional, pues traemos, como le pasa de otra forma, pues el libro que acabamos de hablar con el traductor, con Javier Alonso López. Se llama Moisés, el egipcio, de la editorial Oberón. El autor es Jan Asman y está dentro de la colección y historia de esta editorial de Oberón. Situado en el corazón mismo del monoteísmo y la cultura occidental, Moisés no es una figura de la historia, sino de la misma historia, y como tal se convierte en el objeto principal de esta obra. Con increíble maestría, Asma nos introduce en el mundo de los recuerdos y nos muestra de qué forma se conservaron, modificaron o eliminaron los recuerdos relacionados con dos acontecimientos claves de la historia del Antiguo Egipto: la revolución monoteísta de Akenatón y la expulsión de los reyes hicsos, que supuso el comienzo del nuevo imperio. En este mundo surge la figura de Moisés, enormemente rica en matices, educado en la sabiduría de los egipcios, legislador y creador del pueblo de Israel, seguidor de la revolución atonista de Akenatón para unos, líder para de un grupo de leprosos para otros, pero sabio para casi todos. Es el libro Moisés, el egipcio, de Jan Asman, de la editorial Oberon. Se nos quedan 5 minutitos. Recordar el teléfono del estudio 96-383-5580. 96-383-5580. Acabamos de tener al teléfono Javier Alonso López hablándonos de Moisés. Y dejó una cosa muy interesante. Por ejemplo, como tú decías muy bien, hay cosas de Heródoto que se toman en serio, se toman como verdades, digamos, absolutas. Sí. Pero realmente luego hay otros episodios, hay otros párrafos de Heródoto que se pasan por alto, no se leen, no se estudian, que pueden ser mucho más interesantes que otros. Es que claro, yo cuando dicen, no, es que el pasaje de la Atlántida de Platón es un mito y el pasaje de Heródoto sobre el constructor de la Gran Pirámide no lo es. Que me expliquen a mí la diferencia entre un autor y otro y las cosas que cuenta, ¿no? Yo casi escribiría en estos autores, ¿no?, un libro titulado ¿Cómo tomar el pelo a un griego?, ¿no? En este caso, llámese Heródoto, llámese Platón o llámese como se llame. Sí, es cierto, se le da por buena esta, digamos, le dicen quién construyó la pirámide, en cuánto tiempo, cuántos esclavos hicieron falta, pero luego cuando cuenta que en esta meseta hay mucha agua que viene del Nilo, que en el centro queda una, pues está la tumba de un faraón y que está cubierto de agua, eso no se recalca, no se vuelve a leer otra vez, no se investiga. ¿Por qué no se investiga esto? Y sí que su constructor fue Keops. No, la verdad es que hay bastantes contradicciones. Como también ha dicho muy bien Javier Alonso López, es interesante a veces volver la mirada a los autores clásicos, un poco no para tomarlos al pie de la letra, sino para tener una idea más global de lo que pudo ser el pasado. que sí, todavía no conocemos muy bien. Y hay muchas cosas muy interesantes en este libro. Por ejemplo, el antisemitismo que hoy en día existe en el mundo, podemos ver, digamos, en la antigüedad también existía, ¿no? ¿Cómo comenzó este antisemitismo? ¿De dónde viene el origen? Claro. Pues viene de este, como bien ha explicado Javier Alonso López, de esta rivalidad entre Egipto e Israel, ¿no? Esta rivalidad, este desencuentro, esta salida, ¿no? Y desde ese momento cambia la religión y se convierte en una rivalidad pues muy fuerte, ¿no? Que al final acaba en antisemitismo. Es que las religiones politeístas eran, digamos, cosmogónicas, no sé, como se quiera... Cosmogónicas. Y la otra, supuestamente dicen que es por la revelación, ¿no? Que son las monoteístas, que actualmente incluso hasta el cristianismo, aunque el cristianismo ya tiene, digamos, retazos griegos, por eso es un poco diferente al resto, ¿no? Pero bueno, sí, es curioso, ¿no?, de que entre los propios pueblos se respetaban a los dioses vecinos, mientras que cuando aparece el pueblo hebreo, todo eso se termina. Es un tema curioso y a veces interesante, sobre todo cuando tratamos de ver Egipto, que ya hemos tratado este país, esta cultura durante muchos programas, un poco comprender el por qué hicieron lo que hicieron los egipcios, que bueno, todavía aún entendemos, sobre todo lo que hicieron en la cuarta dinastía, el tan faraón Kefren, Micerinos y Keops. Y también vemos en este libro una imagen de Akenatón diferente a la que tenemos, digamos, hasta ahora, ¿no? Parece que era un faraón salvador, perfecto, que venía a cambiar el mundo, que lo hacía todo muy bien, pero en este caso vemos como el cambio a este monoteísmo fue difícil, confuso y complicado, ¿no? Y se ven algunos textos en que... Incluso también ya Nacho Ares en una entrevista nos recalcó que más que parecía un estado policial, Amarna, ¿no? De la Amarna. Pero bueno, en este programa, como siempre, queremos dar una visión de lo extraño, de lo que hay detrás, de lo que no se nos cuenta. Y muchas veces es positivo el mirar hacia el pasado y darnos cuenta de que si no lo conocemos, ¿cómo podemos conocer el presente? Pues hasta aquí ha llegado el programa dimensional de hoy. Hemos estado hablando del pasado, no del pasado histórico, sino del pasado que recordamos, que es bastante interesante, ¿no? Porque todos tenemos un pasado diferente y luego pues a veces se juntan y otras veces no. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Como siempre, ha estado en el apartado técnico y con nosotros ha estado Elena Mudéver. Y aquí los micros, junto a mí, mi compañero Pau Calahorro. Buenas noches y como siempre, paséis un buen fin de semana. Este fin de semana precisamente hay un eclipse de luna, así que aquellos curiosos o digamos interesados en el tema pueden ver el eclipse de luna, si no me equivoco, porque hablo de memoria, del domingo al lunes. Es del domingo al lunes precisamente, de tal manera, de la madrugada. Supongo que en algún medio de información se nos recordará lo del eclipse de luna, eso espero. Nada más, el que les habla aquí, como siempre, David Garcés. Más información en nuestra página www.adimensional.org. Sean buenos, hasta luego.